Radio Continental. Continental. Oye, ¿cómo te va? Muy bien, amigos. Estamos en una nueva edición del Club del Comercio desde su Radio Continental 740 AM, Ciudad de Arequipa, para Arequipa, Perú y el mundo. Y es que gracias ahora a la internet puede cualquier programa de esta emisora ser escuchada en cualquier lugar del mundo. Qué maravilla es la tecnología y cómo va desarrollándose. Muy bien, la tecnología se desarrolla, la ciencia avanza, pero ¿y tú, mi amigo? Porque ahora te voy a hablar de tú. Eso de radioescucha, amable, oyente, no. Aquí hay que zamaquearte, eres tú el que está ahí atrás de la radio, el que tiene el radio en algún lugar, en el carro, en la mesa, en la cocina. A ti te estoy hablando, a ti me voy a dirigir de aquí en adelante, porque eres tú el que tiene que mejorar, tú el que es dueño de tu futuro, dueño de tu destino, el dueño de todo lo bueno que vas a hacer de aquí en adelante, tu futuro. Y eso tiene que ser un gran ejemplo para tu hijo, para tus hijos, para tu familia y para todos los que te rodean, sea en el trabajo, en el barrio, en cualquier lugar, ¿ok? Bueno, a mí me preocupa un poco el que algunos amigos me dicen, oye, pero tú eres muy incisivo. Es que ahora tiene que ser así. Ya está ya suficiente de pasar las cosas por agua caliente. No, pobrecito, es que hay que hacerlo suave, poco a poco. Las cosas, antiguamente se decía, la letra con sangre entra. Bueno, ahora no le vamos a pegar a nadie. Más bien esta es la radio del amor, como le decía en la mañana a la gerente, a la doña Ana. Es la radio del amor al prójimo, ¿no? Acá no hay amor eros, no hay amor romántico, no hay musiquita romanticona. Aquí vamos a ayudar al comercio, vamos a ayudar a fortalecer la espiritualidad, por cierto, hay un montón de programas, vamos a animar a las personas a salir de lo común. Y entonces esta parte que estamos desarrollando en el Club del Comercio, que es un programa motivacional, un programa que va orientado al servicio espectacular, que es lo que todos quisiéramos recibir. Entonces usted tiene que ser un show, ya le hemos dicho, y vamos a seguir diciéndolo de diferentes maneras hasta que usted lo entienda. Yo sé que la cosa no es fácil. Hoy día justo recibí en el WhatsApp, a propósito, gracias por lo que han estado escribiendo para entrar al Club del Comercio en el WhatsApp, al 996-72-6970. Y me escribe mi amigo de infancia, Eduardo Jiménez Lazo, el ingeniero, gerente, propietario de Agroindustrias en Hilo, departamento de Moquegua, y me dice, bueno, eres un hombre de mucha fe, y bueno, me da a entender como que a veces no vale la pena esforzarse por las cosas que hacemos por la gente. Claro, yo sé que la gente no está muy dispuesta a hacer cambios, es reacia, es que no es educada. Desgraciadamente, ni en casa, ni en colegio, ni en las universidades. Aunque a veces hay chispazo, hay personas que uno ve por ahí, que algún profesor, algún catedrático que anima, que motiva, pero parece que a todo nivel, sobre todo en enseñanza y pública con mayor razón, hay un poco de apatía. Se cumple y punto. Pues bien, entonces él me decía eso y yo le respondo, ¿no? Yo le respondo que cuando él confió en mí, después de 20 años que no me veía, me lo encontré en Tacna, yo estaba con mi familia que venía de Argentina, y todo mi dinero me lo gasté en Iquique, comprando cosas para traer a Lima. Bueno, cuando llego a la frontera, yo estaba con los documentos y sabía lo que podía traer, a mí no me gusta viajar, digamos, sin conocimiento de causa. Aún así, el aduanero me dijo no, y me quitó gran parte. Bueno, había que pagar y en ese momento yo no tenía dinero. Como trabajaba con bancos, llegando a la ciudad de Tacna, me voy a visitar los bancos y curiosamente no estaba ninguno de los administradores. No sé si era día sábado, no sé qué día era. Y saliendo de uno de los bancos, me llama una persona, dice, gordo, algo así. Y yo volteé, yo estaba con mi esposa y mis hijos. Mi amigo Eduardo Jiménez en el carro con su señora esposa. Me abraza, salió del carro, me abraza, salió y dice, hola, ¿cómo me vería la cara de preocupado? Y también el de mi esposa que me dice, ¿qué? ¿Está pasando algo? No, y bueno, ya me insistió y le conté, ha pasado esto. Se metió al banco, inmediatamente sacó un dinero, que no era poco, y me lo dio, me dijo, anda, arregla tu situación porque si no te vas a tener que quedar más tiempo acá. Y yo ya tenía el pasaje del avión, tenía todo lo demás. Óigame, no lo veía en 20 años, desde la clausura del colegio. No, miento, creo que nos vimos unas pocas veces, pero era más o menos 20 años, y yo sabía que algunos no se habían portado muy bien con él en cuestión económica, pero mire usted, sí, él confió en mí, yo le hago recuerdo a esto. Tú confiaste en mí, yo no era un peruano perdedor, ¿no? Era un amigo de infancia, pero en 20 años uno cambia, yo podía ser un malandro. Bueno, llegando a Lima ya devolví lo que me había prestado, pero esa acción me quedó grabada, guardada, y por eso la repito. Y es lo mismo, porque fueron emociones, fueron un intercambio de sentimientos, emociones rapidísimo, en 5 minutos me solucionó el problema. Eso es lo que yo le digo a ustedes a través del curso, a ti que me estás escuchando, soluciona problemas. Claro, no vas a tener que dar dinero, vas a tener que darle amor, cariño, simpatía, gracia, información, gestos. ¿Eso te cuesta? No te cuesta nada, es cuestión de coraje. Por eso a mí me da a veces vergüenza de estarte diciendo esto a ti, ¿no? Y todavía faltan 15 días para seguirte dando duro y lavándote la cabeza, pues, con este champú, porque es lo que necesitas hacer tú, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, sí, tú, jubilado también, no te quejes, también puedes ganar dinero porque tienes una gran experiencia. Me encuentro con jubilados, con gente de 90 años que tiene personalidad, lucidez, simpatía, y se quejan de dinero. Caramba, ya les dije ayer, yo pondría, caramba, todos esos mercaderes con gente mayor bien vestida, y van a ver cómo cambia el panorama, que dan un ejemplo al turismo de buena atención. Pero claro, yo sé que no todos, porque muchas personas que he conocido en mi vida de trabajo están ilusionadas con la jubilación, como si fuera el premio mayor, Dios mío. Ay, sí, me faltan 5 años para descansar. ¿Pero qué has hecho, Dios mío, en tu vida? No has hecho nada. Estás sentado en una institución pública perdiendo el tiempo porque ni siquiera has solucionado problemas en el tiempo debido. Y si estás en una institución privada, muchas veces es desconocido en la misma empresa. Lo que he visto en bancos, dentro de la misma organización, hay gente que es desconocida. Y les cuento una experiencia rápida. Estaba yo en un banco y había fallecido una persona del área contable. Pues esta persona me llamó la atención porque yo escuchaba, una secretaria iba con el cuaderno y decía, ¿y tú cuánto vas a aportar? ¿Y tú cuánto vas a aportar? Y alguien decía, bueno, escuchaba, bueno, pues daré 10 soles, bueno, tanto. Y la señorita le dijo, oye, ¿y esto de qué se trata? No, es que ha fallecido un compañero y estamos juntando un dinero, ¿no?, para apoyar, comprar flores, etcétera, etcétera. Pero veo que no hay mucha voluntad. Sí, es que él, como trabajaba un poco escondido, no era muy conocido, no era muy comunicativo. ¿Qué diferencia? Mire usted, hace unos meses falleció un auxiliar, pero era un tipo recontra simpático, agradable, servicial. Oye, me sorprendió, la gente daba 50, 100 soles y se juntó un dinero que la viuda quedó contentísima porque necesitaba. Sin embargo, para este señor la gente no responde igual. Desgraciadamente es así, amigo, tú que me escuchas, es así. Si tú no haces nada por la gente, no eres simpático, no estás congraciándote con la gente, no quieres ir aceptando tonterías, pero estás dentro de una empresa, entonces hazte conocido. Aparece, como dicen los brasileros, aparece y después crece. No esperes crecer, ser jefe, para después aparecer, que se den cuenta que tú existes. En el pasado se decía así, crece y después ya te muestras. No, el mundo de hoy, las cosas funcionan al revés. Si tú dejas tiempo para recién darte a conocer cuando crezcas, entonces no vas a crecer nunca. El mercado es el que hace crecer al que aparece, al que se muestra. Primero tú te muestras y demuestras lo tuyo. Después vas creciendo, apareciendo, creciendo. Sí, entonces la gente está observándote. La crítica puede enfriarte justamente todo ese ímpetu, toda esa garra, pero tengo que alertarte que si tú no estás dispuesto a recibir críticas, entonces no hagas nada, no digas nada, no seas nada, métete en tu concha, no salgas de tu casa. Porque lo que viene de abajo, nadie, lo que está abajo, el que está en la miseria, nadie le va a hacer caso. Más bien el que está creando un campo de fuerza, el que está queriendo subir, allí sí encuentra reacción. Desgraciadamente estamos en un mundo donde hay envidia, donde hay gente que le incomoda el que tú seas mejor, el que tú seas alegre, que tú seas simpático. A mí, ¿no crees que me han dicho payaso? Amigos, me han dicho payaso. Sí, pues, payaso, pero cuando fui a la y tenía al gerente de Bayer como alumno, le decía, mira, tu gerente es mi alumno ahí, a ver, dile a él qué piensa del payaso. Y hay que ver los comentarios que hacía. Es que hay gente así, que le parece, le incomoda, como tienen vergüenza, no tienen personalidad, entonces no quieren ser simpáticos con nadie, quieren mantener un gesto adusto. Y así he conocido grandes ejecutivos en regatas que, caramba, en el club eran una maravilla, como se decía, es una dama, pero había que ir a su oficina para creer que era un dragón, todo el mundo le temblaba. Y llegaba y la secretaria decía, ay, señor Berti, ha sacado cita porque el señor es usted, como es, muy bravo, uy, no me vaya a resondrar después. No, señorita, no se preocupe, dígale nomás, su amigo Vertis del Regatas o de Vertis Parley International, que era la empresa que tenía yo antes, no se preocupe, entonces, allá, sí, que pase, pum. Porque si no, temblaba todo el mundo, pero era como un dragón que echaba fuego por la boca. Pero vaya a verlo fuera de la oficina, un pan de Dios, dadivoso, comprensivo, saludaba a todos, y en el club todo el mundo lo quería, pues, lógicamente, pero era muy simpático. Entonces, reflexiones sobre estas palabras, ¿no?, que es un pensamiento muy antiguo, dice, acepte la crítica como un hecho de la vida. Menospreciarse al que queda en silencio, se menosprecia al que queda en silencio, y se menosprecia al que habla de más, y se menosprecia al que habla mucho. No hay nadie en el mundo que no sea menospreciado. Si hablas, porque hablas, si no hablas, porque no hablas, si tienes, porque tienes, si no. Siempre hay envidia, siempre hay alguien que va a hablar mal. Entonces, de eso no hay que preocuparse. Si fuese toda una maravilla, pues eso va a ser más adelante, cuando ya venga la promesa de Dios y estemos en un ambiente maravilloso. Eso es otra cosa, pero ahora no, pues ahora estamos en un mundo que desgraciadamente prevalecen mucha maldad, mucho carácter ruin, ¿no? Por otro lado, pues entonces es imposible exponerse al sol y no sufrir alguna quemadura si te quedas ahí. Entonces sigue adelante, ¿no? Reacciona, coloca para afuera todo lo que hay de mejor en ti, lo que hay de mejor en tu personalidad, muéstrate. Sí, es con el cliente donde tú te tienes que mostrar, con hasta aquellos que tú tienes que atender en cualquier lugar. No pienses que porque estás en un mostrador, en un puesto de gasolina, en la calle, en un ambulante o en un escritorio, en cualquier nivel o categoría, muéstrate como la mejor persona, que es lo que tú eres. Y así te van a querer. Cada contacto es una oportunidad de proyección. Sé dueño de tu espacio, ese espacio que te toca trabajar ese es tuyo, tú eres el rey ahí, y dile a tu jefe, dile a tu administrador, al líder, al dirigente, al supervisor, este lugar es mío y yo aquí soy responsable. Solamente deme una oportunidad, nada más, estoy dispuesto a pagar el precio del éxito. Yo voy aquí a mostrarle quién soy, porque estoy trabajando para la empresa. Claro, por dentro dice, está trabajando para ti, pero a él tiene que decirle, lógicamente, que tú vas a dar tu máximo para, lógicamente, crear una simpatía también hacia la empresa. Crea en mí. ¿Cuántos alumnos han logrado trabajo por eso? ¿Qué currículum? ¿Y qué currículum? Palabras. Señor, aquí estoy, yo he visto su aviso, crea en mí, yo tengo esta experiencia. No tengo un documento en este momento más que mi DNI. Si me da la oportunidad, yo le demuestro quién soy y cómo trabajo. ¿Ok? Y claro, hay gente que confía, como mi amigo confió y me dio un dinero. Ah, claro, porque todo va a depender también, aunque hay mucha desconfianza, muchas sospechas, hay gente que va a confiar. Tu iniciativa, tu dinamismo, tu mirada, tu sonrisa, tu entusiasmo, tu manera de hablar. Eso vale, es un gran capital, como vamos a ver ya en otro capítulo. En Brasil hay un dicho que dice, sal del muro, bájate del muro. ¿El muro qué significa? El muro es estar en un lugar intermedio, ni bueno ni malo, no, ni cielo ni infierno, como dicen uno. No te decides. No, el mundo está lleno de personas que están sentadas en el muro, no toman acción. Defínete, muestra tu mejor lado con coraje. El mundo está loco para conocerte. Preséntate, muestra tu cara real, sal de tu concha, ¿no? Fuera la cobardía, fuera la timidez, caramba. He encontrado acá hijos de amigos con timidez, salidos de la universidad, administradores, la otra chica profesora, y tiene vergüenza de hablar en público. Entonces, ¿qué le enseñaron? ¿A quién le va a enseñar? ¿Solo quiere enseñar a parvulito de 4 o 5 años? ¿Cómo puede ser posible 5 años y con timidez? Bueno, pues tendrán que ir allí donde el amigo Omar, donde el otro chico que tiene el tremendo cartel, Bosa, en fin, donde alguien, de algunos, a ver si la despabilan, ¿no? Yo todavía no he puesto mi escuela, pero ya sé que me animo a retomar el método Dynamos y ver cómo darme algunas horas, porque es increíble. Son años de años que se están enseñando estos cursos de oratoria y liderazgo, pero ¿dónde están los líderes? ¿Dónde está la gente? Yo he estado hablando ayer y hoy día con personas que necesitan personal. Me dice, mira, me vienen con un pocotón de papeles, pero no, uno conversa con ellos y se da cuenta que no tienen ninguna capacidad de comunicación o la personalidad suficiente. Entonces falta el adiestramiento. Este no es un mundo ahora para personas tímidas. Este no es un mundo para personas de corazón débil. Necesitamos corazones valientes. Eso es lo que no me acordaba ayer. Corazón valiente, caramba, eso es lo que necesitan. Y en cada trabajo, en cada oficina, en cada tienda, en cada puesto de venta, de mercado, donde están esas amigas de mercado, algunas son tremendas líderes, tremendas comunicadoras, pero no es la mayoría. Hay buenas, sí. Por eso aumente su determinación para vender. Use toda su fuerza, su energía, no se aplatane, no se siente ahí a tomar sopita cada rato, dulcecito, gelatinita, y que caiga quien caiga, pues porque Dios es grande. Después le echa la culpa a Dios. No, es que Dios no quiere, es que es la voluntad de Dios, no es que Dios aquí, Dios allá. No, señor. Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Y usted está comiendo todo el día en el puesto del mercado y no trabaja. ¿Y qué cosa es trabajar? Es con saludar a las personas, ofrecer a las personas, tener en mente listas qué recetas va a dar. Señora, ¿cuánto cuesta esa espinaca? Tanto. Y usted puede hacer con eso tal, tal, tal. Le das algo adicional, porque la mayoría va a decirle el precio y se voltea. Va a comprar, no va a comprar y punto. Pero tú que eres mi amiga, tiene que ser diferente. Supérate, sorprende y sorpréndete, como decía Tomás Alva Edison. anda más allá que de tu imaginación. Busca ser pionera, intrépida, ser novedosa. Persigue la espontaneidad. Sí, chocante, pero en el buen sentido. Sí, vamos al ataque. Vamos con intensidad marcante. Aliméntate de altas expectativas. Todo eso tiene que ver con tus planes, con tus objetivos. Espera más de ti. Tú eres buena, tú eres mejor, tú eres un gran hombre, tú eres un gran joven. Usted, tú papá, tú que me estás escuchando, papá, mamá, dile a tu hijo que él es bueno, que él es cada día mejor, porque es verdad, cada día sabe algo más, que él puede ser mejor cada día, que él va a ser más grande de lo que tú eres, porque tú lo vas a apoyar en todo, porque tú eres inteligente, porque él tiene ahora más oportunidades que tú. Hay más tecnología, hay más ciencia, y si tiene internet en casa, con mayor razón, no es para estar jugando todo el día, sino para aprender, para escuchar personas como yo reiteradas veces, ya que los papás no tienen las ganas, el conocimiento o el coraje. Bueno, pues habrá que repetir, por eso lo grabo, y eso ya me lo dijeron algunos. Entonces, como le digo a mi amigo Jiménez, mira, estoy dejando semillas, si alguno es un terreno fértil y produce algo, me voy a sentir sumamente satisfecho. Hay personas que trabajan pues en las empresas durante años y años y años y son invisibles, como el caso del banco que le mencioné, yo me estaba aquí adelantando, ¿no? Usted tiene que hacerse visible. Haga un proyecto de gerenciamiento de su propia carrera. Óigame, ¿no? Eso no necesita pensarse que usted trabaja en un gran banco, en una gran empresa, no, cualquiera. Usted está en una tiendita, encontró trabajo, bueno, ¿qué carrera va a hacer usted? Piense hasta qué punto usted puede llegar inclusive a ser socio. Lo he visto varias veces en mi vida, en que el empleadito llegó a ser socio. Una gran zapatería, me acuerdo, allá en Lima, cerca de la Plaza de Armas, un empleado que se casó incluso con la hija de la dueña, pero no se casó al momento, porque él demostró, era un judío, bravo, y casarse con judía no es fácil. Pues este chico peruano neto, súper trabajador, súper dedicado, óigame, lo tomaron en un momento dado como a hijo, porque era súper trabajador. Y como le digo, no es fácil para un judío entender, y menos que su hija se case. Pero vendió su imagen, pues. Se hizo sumamente visible y la gente iba a la zapatería, que era en esa época una gran zapatería de lujo. Bueno, iban a buscarlo a él. Caramba, era todo un personaje llegó a ser. Se hizo noticia, y eso es lo que usted tiene que hacer. Tú. No leas las noticias. Tú tienes que ser noticia. Entonces gire la noticia en torno de ti mismo, en torno a tu carrera. Haz ver lo que tú quieres ser, que cada día quieres ser mejor. Repítelo a la gente, aunque haya envidiosos, no, yo quiero ser mejor. O como hacíamos con la CCC, llegábamos 5 minutos tarde, estábamos viendo del hotel a la gente, observábamos en la puerta de la oficina que se estaba llenando, me acuerdo que ahorita clarito, Plaza de Armas de Cajamarca, caramba. Llegábamos unos 20, 20 y pico trabajadores, y la gente, pues no falta alguien, oiga, son 9:05, y a las 9 se abría. Señor, disculpe usted, señora, por favor. Y a redoblar esfuerzos y más sonrisa y más simpatía, más agradabilidad, caramba, más cortesía de todos, de parte de todos. Y algo que me gustaba de la CCC es que, curiosamente, muchos de sus jefes y administradoras, porque hubo mucha mujer, por cierto, como la señora que abrió Trujillo, caramba, pero qué maravilla, y eran empleadas públicas o empleados públicos. Mucha gente salió del Banco de la Nación. En el banco eran unos empleados públicos apáticos, pero curiosamente la varita mágica algo hizo, se transformaron en grandes administradores, al punto que los bancos grandes se peleaban por la cuenta de la CCC. Eso yo lo he visto, el Popular y otros contra el Banco de Crédito por trabajar con el dinero que gestionaba la CCC. Lo he visto en Juliaca, lo he visto en Puno, en Cusco, en cuántos lugares. Caramba, la CCC adelantó acá mismo, ¿no?, en Arequipa. Y esta chica, ya me acordé, Montgomery se llamaba la señora, una señora joven, buena moza. Ella sí no fue de Banco de la Nación, salió del Banco Continental. El gerente confió en ella, una chica brillante, abrió la agencia en Trujillo. Recuerdo que yo tenía mi cuenta en otro banco, fui a dictar un curso, ella me vio, fue, cruzó la vereda, me tomó el brazo y dijo: señor Berti, voy a enseñarle mi oficina. Y le digo: me voy al banco, sí, pero vamos acá. Y de una forma muy agradable me hizo abrir la cuenta. Yo todavía no tenía cuenta en la CCC, pero qué simpática dama y qué conocedora. En el primer congreso de la CCC lo puse de ejemplo, y de ahí que salieron muchas mujeres líderes. La jefa de Puno, por ejemplo, era una chica cusqueña, especialista en turismo y metida a finanzas, pero qué belleza de mujer. Con qué respeto la trataban cuando fuimos al club, ¿cómo se llama? Kuntur, ¿sí?, ahí en la plaza de Puno, bailando con 200 conjuntos ahí de sicuris y todo. Y hay que ver el presidente de los Leones y todas las autoridades, con qué respeto, porque se nota cuando a la mujer la miran con ojos de lobo, y otro cuando se trata con un respeto, con consideración. Y eso es lo que vi en esta dama. Igual otras en Huaraz y en otros lugares, mucha mujer entró al liderazgo en la CCC. Una gran pena. Yo creo que seguramente hasta ahora estaría, porque el gerente era muy favorable a mi trabajo, y él se ponía, cuando yo daba el curso en Lima, en primera fila, y era el primero en participar en los ejercicios. Ese era un ejemplo de liderazgo. Desgraciadamente no he tenido muchos así, pero es así. Por eso, esos son los clientes que a uno lo animan también, porque valoran el trabajo y ellos participan y se ve que quieren desarrollarse. Entonces, amigo, tú, no te quedes trabado, no dejes de actuar, ¿no? No porque no tengo dinero para salir de esto, no porque tengo para vestirme, no. Tú eres el show, así estés con una ropa simple pero limpio. Actúa, desvívete por atender mejor, por agradar. Entonces, eres tú quien va a trabajar por una oportunidad en la vida. Eres tú quien va a conquistar una oportunidad. Eres tú quien debe fabricar una oportunidad. Y eso es lo que tienes que hacer, es decir, hacerle ver a la gente que crea en ti, en el caso de los dueños de negocio. No es eso de que, no, vamos a ver si encuentro una oportunidad. No, olvídate, eres tú el que tiene que crearla incluso. Y esto tiene que ver con una frase que yo tenía por aquí, claro, que está la palabra de George Bernard Shaw. Caramba, cuando leía a este señor, lo releía, unas frases muy, muy interesantes, ¿no? Acá hay una frase de él que tengo anotada, dice: las personas siempre culpan a las circunstancias por lo que son. No creo en circunstancias, dice él. Las personas que se desarrollan en este mundo son las que persiguen y buscan las circunstancias que desean, y si no las encuentran, las crean. ¿Qué le parece? Hay otra que me viene a la mente también, dice que Bernard Shaw, las oportunidades, uno no sabe cuáles eran realmente oportunidades hasta que las pierde. Es la pura verdad. Uno tiene que estar muy atento a todo. Y las oportunidades, en el caso nuestro, tú que me escuchas, cualquier persona con la que tú vas a tratar puede ser la oportunidad de tu vida, puede ser el caballo, como dice el gran marquetero Kotler, creo que es, tú puede ser el taxista, trátalo bien. Eso, motívalo. Eso es lo que yo hago. El otro día, no sé si les conté, estaba en Miraflores, necesitaba taxi, pum, y veo un chico, un joven ahí en su carrito, Taxitel. Y él, fíjese, de esa empresa como de otras, hay cientos acá. Pero ¿en qué se distinguió él, que no olvido? En un cartón había puesto en el parabrisas: calidad y humildad. Yo me acerqué y le pregunté de qué se trata, me dio sus explicaciones, lo felicité, vamos para allá. voy a hablar de ti en algún momento, caramba, desgraciadamente es el papel de su nombre, se me fue, pero en Taxitel no creo que haya muchos que hayan puesto el cartel calidad y humildad. Un taxista, señor, un joven, no tendrá, no llegará a 30 años, pero eso es lo que usted, puede ser una oportunidad, alguien que suba, que vea, que le pregunte, a lo mejor puede ser su caballo, porque seguramente el chico puede haber estudiado algo, encontrado en los taxis personas de diferentes ocupaciones, de diferentes profesiones. Entonces usted tiene que buscar hacer la diferencia, muestre servicio, no asuma papel de víctima, no que la crisis, por Dios, nada de crisis, no que la situación financiera, olvídese, eso requiere más esfuerzo. Ningún escritor que usted vea motivador, ninguna persona que tenga éxito en la vida va a creer en este problema del financiero de crisis, no. Personalmente, donde más he ganado dinero ha sido en cuando más la gente hablaba de crisis. Por eso no me gusta que mis clientes hablen. En mi casa, peor, pues, era un pecado. ¿Quién va a hablar de crisis? No, en plena crisis, cuando el primer gobierno de Alan García, claro, le di duro. Mis cheques, les cuento algo personal, mis cheques que me daba el Banco de Crédito o cualquier otra empresa con la que trabajaba, yo le sacaba fotocopia y lo aumentaba de tamaño. Y en la noche, comiendo con mis hijos, le decía, hoy día he ganado un diploma. Así, papá, a ver cuál es, ¿a dónde? Ahí está, el cheque. Ese era mi diploma, porque eso es lo que daba dinero para llevar a la casa. Ese era el trabajo, el fruto del servicio, del espectáculo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Enséñale a tu hijo. Y no le hables tonterías, que no se gana, que no me aumentan el sueldo. Es que tú tienes que hacer algo para que te aumenten, o anda viendo otro lugar donde puedas ser mejor. Eso de buscar seguridad, nada de nada. No hay seguridad en esta vida. La seguridad te la tienes que dar tú. Aprovecha las leyes, por cierto, pero esfuérzate al máximo para que puedas valer más para alguien. Los empresarios están locos por alguien que los ayude a ser más ricos. Claro, ellos se aprovechan, como son tontos muchos, entonces abusan, ¿sí? Desgraciadamente la regla del juego es así. Estoy recordando el caso de un amigo que sí, fue muy buen trabajador, muy fiel, muy leal, muy correcto, honesto, hasta decir basta. Trabajó unos 20 años en una empresa y nada, pues no le aumentaban nada, pero él ahí firme, hasta que hubo alguien que le ofreció un mejor sueldo. Y él se fue a donde el jefe, el dueño de la empresa, y le dice, mire, voy a trabajar hasta tal fecha porque me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, me han ofrecido una mejoría. ¿Y cuándo te mejoría? Me han ofrecido el doble de lo que usted me paga. Pues desgraciadamente el dicho más o menos dice, por mi mejoría hasta mi casa dejaría. No, ¿cómo te vas a ir, Juancito? Mírame, acá te queremos mucho, mira, voy a ver un arreglo acá, papá, espérate, más tarde converso contigo. Bueno, le ofrecieron el triple, ¿y sabe lo que hizo él? Se fue molesto, porque él dijo, si me podían pagar, ¿por qué nunca me lo dijeron? Bueno, ya se había ido cuando me contó. Yo le digo, mira, hermano, las reglas del juego no están definidas. Tú eres el que tiene que ver y ver hasta qué punto vales o no vales. Él sabe lo que tú vales, pero tú no sabías lo que valías hasta que alguien te lo dijo. Tú estabas esperando por la gracia de Dios. No, déjalo a Dios tranquilo. Tú esfuérzate y tú demuestra. Te conté la del coreano, hace huelga demostrando que vale. Anda, ¿quieres ganar más? Anda viendo otros lugares o a qué te puedes dedicar que puedas ganar más. Ahora, en su momento, quedas bien con el dueño, le explicas, y si él te ofrece más, enhorabuena. Pero anda tanteando. Incluso así no quieras irte a ningún sitio. Esto yo lo he hecho como ejercicios en Lima. Ahora recordaba en la mañana, hablando con doña Ana, cuando con mi socio dábamos cursos en el local de acá, de la Cámara Junior en Lima, atrás de Petroperú. Yo los mandaba ejercicios a visitar empresas a los alumnos. A ver, ¿cuánto vales para una empresa? anda, ofrécete aquí, a esta tienda, a la otra. Y entonces muchos se sorprendían, porque valían más para otros que para el lugar donde estaban trabajando. Bueno, te piden currículum, ya, llévale lo que tú tienes. Y conseguían. Entonces, anda tanteando cuánto vales para otros. A veces creemos que valemos mucho. A veces, entonces la realidad es dura. No te conocen, no saben qué eres, pero si tienes una experiencia y estás aquí en el mercado local, lo estás haciendo bien, trabajas en una tienda, cualquiera puede ver lo que estás haciendo, bueno, anda ofreciéndote, pero mira cuál es la debilidad del negocio donde tú vas para ofrecerle solución. No ofrezcas, no pidas ayuda, ofrece soluciones. Señor, mire usted que gano poco, yo necesito más, por eso es que vengo. No, el de recursos humanos, el psicólogo, el quien te entreviste, ¿qué va a ver? No, este es un necesitado. Yo voy a dar soluciones, y si puedo hablar con el dueño del circo y no con los payasos, como se dice en broma, mejor todavía. Entonces tienes que buscar cómo relacionarte con los dueños, porque ellos son los que toman decisiones. Muchos de mis contratos a través de mi historia han sido directamente con los gerentes de arriba, generales, presidente del directorio, en lo posible. ¿Por qué? Porque si tiene la secretaria, el de recursos humanos, el psicólogo, el otro, son 20 personas, es un filtro que a veces es duro de pasar, y no porque no cumplas, sino que desgraciadamente cada uno en su nivel quiere ser más exigente, quiere mostrar su gran capacidad, te hacen unos tests psicológicos donde muchos caen, y curiosamente los que no caen a veces no necesariamente son mejores. Eso es lo que me dicta la experiencia de muchos tests. Es relativo, claro, ayuda, por cierto, pero óyeme, grandes vendedores estarían jalados en todos los tests, grandes personas que atienden al público estarían jalados en todos los tests. Entonces, que eso no te amilane, por eso busca la forma. Es cuestión de creatividad, cuestión de saber llegar, y eso no es fácil, hacer el marketing personal. Así que mostremos nuestro servicio, no asumas el papel de víctima y haz como Bernard Shaw, crea las circunstancias, y de esa manera la cosa va a ser mucho mejor. Ahora, ¿por qué millares de personas pierden a veces el empleo? Es impresionante, muchos empleados no pierden el empleo porque no saben hacer el trabajo, no, la tarea, no. Una gran parte de personas es eliminada diariamente, eso en Brasil lo vi mucho, por carácter, mal humor. Ahora que hay cámaras en todo lugar, me decían en un gran centro comercial, mira, aquí la gente a veces no dura ni una semana, porque la entrevista es maravillosa, papeles hasta por gusto, pero a la hora del trabajo o entre un cliente, entre otro, hay micrófonos ocultos, hay cámaras, y están hablando cada tontería, no están focalizadas en el trabajo, no están preocupadas por aprender más, cuál es la oferta, no siguen las instrucciones del supervisor, mira, vamos a poner estos productos aquí en oferta, así, así, vamos a desarrollar esto, nada, no aplican, y entonces van prescindiendo de ellos. Entonces se van quedando algunos que cumplen, y como no hay tampoco mucha gente de calidad, que es lo que veo pues en los shoppings, en los supermercados grandes, no, es gente común, pero no es gente que sea verdaderamente con ganas de desarrollarse. Entonces no hay contundencia en su servicio, es muy poco lo que se ve. Por eso cree, aquí voy a entrar a un punto que yo les hablé algo ya hace una semana, conviértase en un HCI. ¿Qué es eso? Hacerse casi indispensable. Cree dependencia para su jefe, para el dueño. Genere dependencia. Haga con que sientan su falta el día que usted no está, o si lo cambian de lugar, el jefe de esa área o los clientes que van ahí, que ya lo conocen, sientan su ausencia. Dele valor a su trabajo. Contribuya cada vez más y más, dónese, entréguese, agárrese a su empleo. ¿Es un empleado? Perfecto, pero hágalo mejor. No seas tonto. No digas, no, por la porquería que me paguen, ¿para qué me esfuerzo? No puede, es que esa porquería es lo que estás valiendo en ese momento. Pero si tú vales más, en algún momento te van a dar más. Trabajas, claro, de forma natural, sin exageraciones, pero actúa. No te olvides que esto tiene que acontecer de una forma honesta, natural, pero dando tu personalidad con ganas, con ansia. Es como cuando tú vas a una fiesta. ¿Te gusta la música? ¿Cómo estás? ¿Apático? No, tú bailas, eres tú. No estás imitando a Travolta o Michael Jackson, eres tú. Sean los pasos bonitos o feos, te estás divirtiendo y estás compartiendo con tus amigos. Es la misma cosa en el trabajo. Entonces, ¿quién eres tú ahora? Pregúntate. ¿Por qué y por quién me voy a transformar? Es por ti. ¿Cómo me relaciono mejor con las personas en mi trabajo? ¿Cómo puedo relacionarme mejor con los clientes? ¿Cómo puedo atender mejor? Siempre hazte esta pregunta. Y aquí estoy recordando el libro del Blanchard, justamente el del Vendedor al Minuto. Porque el Vendedor al Minuto, un libro bonito, simple, sencillo, una novela, pero te enseñaba a razonar. Igual al maestro también, cambiaba un poco. El padre también. Era antes de la atención, antes del contacto, antes de la presentación de ventas, piensa qué puedes hacer. De acuerdo al tipo de cliente, ¿qué puedes decir? Desde el saludo y la presentación. Después, aplicas. Y al final, haya sido positiva o no, la venta, la atención, una vez que se va la persona, inmediatamente entre cliente y cliente, haz una revisión. ¿Qué dije que dio resultado? ¿Qué no dije? ¿Qué pude haber dicho? Eso es un entrenamiento constante. Yo lo he hecho mucho con vendedores de puerta a puerta, entre puerta y puerta. Muy bien. ¿Qué dijo la señora? ¿Qué dijo el señor? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pudiste haber usado? ¿Cómo pudiste haber llamado la atención? Muy bien. A ver, vamos a preparar. La próxima, ¿qué piensas decir? Y así hemos hecho con discos, con aspiradoras, con libros. Óigame, con todo. Da resultado cuando tú te propones, cuando te esfuerzas y cuando los que te digan que te votan, que no quieren, que los estás incomodando. No, eso no hace mella. Porque tú eres comprensivo. La gente a veces no le gusta hablar con extraños. Hoy día hay mucha desconfianza. En Brasil, por ejemplo, para mí fue más fácil hacer la puerta a puerta cuando tenía mi distribuidora de libros. Yo viajaba por el interior de Mato Grosso y convocaba por la radio jóvenes, o iba al colegio e invitaba a los chicos del último año como una práctica laboral, les daba una conferencia y vamos al campo, vamos a ver qué hacemos. Y entonces allá la gente no tenía un vaso de agua. Hasta el que no te quiere comprar o que te va a botar, ¿cómo no, señora? En otro momento, pero sería tan amable, tan gentil, una palabra que se usa mucho, sería tan gentil, un copillo de agua, por favor. Ah, sí, con certeza. Inmediatamente entraban y la persona salía hasta con una jarra o una de esas botellas heladita. El agua allá siempre está helada para con el calorón que hace. Y en eso de tomar entre sorbo y sorbo, ahí venía un poco de conversación y a veces se prolongaba unos minutos y salía a la venta, o por lo menos la demostración. Había que buscar alguna cosa. Y eso le decía a los chicos brasileños, que no se les había imaginado que esa podía ser una buena forma de entrar en contacto con las personas. Entonces, hemos visto que el trabajo es por usted y nada más que por ti, por ti, por ti. Dejémonos de usted, mucho formulismo o formalismo. Tú que me estás escuchando, cría nuevas expectativas. Mira con otros ojos tu futuro. A partir de ahora, fíjate bien, la atención espectacular es tu moneda, es tu capital. Esto es otro enfoque. La atención tipo show es tu herramienta de proyección profesional. Esta atención espectacular tuya es tu recurso profesional más valioso. Nadie está viendo diplomas, nadie está viendo lo que tú has aprendido, ni tu experiencia pasada, no, ni tu apellido, ni nada. Tú ahí eres Jorgito, Pepito, María, Teresa, como te llames, pero ese es tu recurso más valioso, tu atención, tu personalidad. Ese es tu pasaporte para el éxito. Así es. Esta atención tipo show espectacular es la fuente para hacer dinero y resolver tus problemas. Esto se lo he dicho a mis alumnos terapeutas y los que cumplieron, óyeme que le fueron bien. Estoy recordando ahorita en Victoria, Espíritu Santo, año 2009, después que salí de aquí de dar unos diplomados con la UNSA, con un chico promotor, que, bueno, eso es otra historia ya, pero bueno, terminamos el diplomado, me voy a Victoria y allá hice unos cursos. Y bueno, no todos los chicos pues son obedientes, creen que es cuestión de tener el papel y se acabó, también los hay allá, pero yo no firmo ni doy papel al que no participa. Ah, eso sí, no es como acá que, oh, profesor, ¿cómo uno va a firmar los diplomados si no nos viene, no paga? Claro, se inscriben, vienen al final, quieren el papel. Eso a mí no me gusta nadita. Bueno, allá iban, pero aún con papel, aún con participación, había dificultades por problemas de personalidad. A más de la mitad, yo les garantizo, en lo que yo enseño, que van a ganar dinero. Para eso enseño, para ser útil, para ganar, no es para poner un papel de adorno en la pared, por muy valor oficial, porque para mí el valor oficial está desprestigiado. Más resultados me ha dado mi diploma o diploma de otros que no tienen ningún valor oficial, pero cuando la persona actúa en base a lo aprendido, y así lo hicimos allá en todo el calzadón frente al mar en la noche. Ahí estaban los alumnos dando masaje a todos los que hacen footing y corren y pasean. ¿Por qué? Porque con nuestras técnicas, con ropa, sin ropa, igualito a todos hacíamos, y había varias técnicas. Allí instituí la quiroterapia en salones de belleza. Cuando algunos me decían, no, pero ¿a dónde vamos a ir? En la calle, está bien, algunas horas, aquí, allá. No, señor, vamos aquí, vamos a los salones de belleza. Y recuerdo mucho en Gilson Cabellereiros, ahí en La Barjota, en Espíritu Santo, en Victoria, un lugar turístico bonito. Muy bien, llegué, un alumno, hablé con el dueño Gilson, él y su esposa, dueños de un bonito salón, y le dije, mira, nosotros hacemos esta técnica, permítemos demostrarlo con alguna de las señoras. Y se me viene a la cabeza decir, esto es útil también para el dolor de cabeza, porque es una técnica hindú que originalmente se llama masaje hindú de cabeza, champisaje o Indian Head Massage. Y me dice, y una señora escucha y me dice, señor, me dice, justo yo estoy con un dolor de cabeza. Y estaba con todo el tinte, ¿no? Estaba sentada, parece que hay un parte del proceso del cambio de color, estaba ahí, repaso en uno de los sillones. Caramba, me duele la cabeza, levanta las manos. Bueno, pues vamos para allá. Señora, venga acá, siéntese en esta silla, por favor. Le hice el masaje y fue mi propaganda. Ese día nos hicimos entre los dos 10 masajes, allí mismo en el salón. Y el dueño me dijo, mire, venga cuando quiera, y si tiene un alumno que pueda tener tiempo, que venga, porque aquí hay trabajo. Y esa es la idea. Usted demuestra y a la gente le gusta, los trata bonito, una sonrisa les hace reír, en fin, y se siente bien. Cuando usted hace que la gente se sienta bien, cuando tú haces que la gente se sienta bien, hay menos probabilidades que te olvide. Como también, si hace que se sienta mal, no te va a olvidar tan rápido. Y lo peor es que va a hablar más que cuando tú lo haces sentir bien. Entonces, amigos, vamos a practicar esta atención show. Cada día mejor, cada día con más ganas, cada día con más alegría. Ponle azúcar, como decía la morena, ¿no? Entonces, ¿eso tú lo puedes hacer? Por supuesto que sí. Lo que hemos visto hasta ahora, repásalo. Entra en el Face, Club del Comercio Perú Sur. Club del Comercio Perú Sur en el Facebook. Que no lo encuentras, ponlo en el Google. En el Google, Club del Comercio Perú Sur, José Vértiz. Pon Unipop, porque todo esto es parte de un proyecto de la Universidad Popular, José Vértiz. Unipop en el Google te va a dar hasta página web, una página antigua que es Unipop José Vértiz. Entonces, entras y en el Face, que te va a llevar ahí el Google, allí están las direcciones de las dos organizaciones donde tenemos todos los programas grabados. Hoy día mismo voy a poner el día viernes, que no lo llevé. Pues bien, para que repases, si quieres todo o partes, marcas ahí los minutos donde tú consideras que vale la pena escucharlo de nuevo. No tienes por qué escucharlo todo si no te parece, pero hay porciones en que sí puede valer la pena. Y estas grabaciones las bajas. Si vas a una cabina, lo bajas en tu USB para que lo escuches en la radio, donde quieras, en el carro, puedes escuchar. Y así puedes hacer con muchos otros, no solamente conmigo. Pero en lo que a mí respecta y al Club del Comercio y este programa motivacional de servicio espectacular, pues bien, puedes bajarlo y también recibir temas escribiéndome al WhatsApp 996-726970, agradeciéndole a los que me han escrito. Bueno, y si trata de agradecer también la simpatía, la amabilidad, mis amigos como el doctor Claver Chirinos, que es una maravilla de doctor en la medicina natural, una medicina, él es un campeón en acupuntura, profesor en universidades, se lo llevan a Chile a dictar cursos, en fin, es una persona súper competente, tiene su consultorio aquí en el centro, y las personas que me escriban al WhatsApp, manden un mensaje al 996-726970, entonces yo los voy a juntar para darles una tarjeta del doctor, porque el doctor quiere justamente que mucha gente de la que es así, dinámica, activa, proactiva, se alivie de sus males. Si tiene dolores articulares, cualquier problema, acupuntura, terapia neural, que lo hace de maravilla. Yo he usado terapia neural en muchos lugares, y él es el maestro de varios aquí que son buenos también, pero él es el maestro, su técnica inmejorable. Por eso enseña en medicina bioenergética y todas estas áreas de la medicina alternativa, como lo conocen muchos, pero es una medicina buena y efectiva. Ahora, por otro lado, también la columna hay que mantenerla perfectamente alineada. Es bueno para una persona que trabaja todo el día sentada o hace esfuerzos, alinearse la columna por lo menos una vez al mes. No espere que sienta dolores, porque por desvíos de discos vertebrales hay problemas internos. Y uno, mucha gente no sabe que puede afectarse el corazón, puede afectarse el hígado, en fin, cualquier órgano, por desajustes de las vértebras. ¿Quién mejor que nuestro amigo quiropráctico, Timoteo Quiropráctico, que está en Innova Salud en la avenida Estados Unidos? Los que me escriban, yo les voy a dar un pase para que puedan hacerse un alineamiento de columna junto con la consulta con Timoteo, que tiene sus equipos muy bien, no solamente trabajo manual, él también tiene, para los que tienen graves problemas, tiene terapia gravitacional, tiene una máquina que creo que hay muy pocas aquí para corregir desviaciones de columna y problemas, sobre todo lumbares, en fin, problemas de cadera. Él está en Innova Salud, pero los que escriban al WhatsApp, o puede ser también por el Facebook, en Club del Comercio Perú Sur, también yo los voy anotando a todos para hacer una lista y el pase para ir donde Timoteo Quiropráctico y donde mi amigo el doctor Claver Chirinos. Bueno, pero también la vida hay que darle un toque de dulzura. Yo en los últimos tiempos he bajado en la cuestión dulcera, he sido súper dulcero. En Lima paraba mucho en las dulcerías, dulcerías típicas que han desaparecido, como el Chalaquito, pero acá encontré, el otro día les encontré, la señora ahí en Goyeneche y Tacna o Moquegua, voy a anotar bien, qué dulces riquísimos esas mazamorras. Pues bien, ayer tuve el gusto de estar con más de 20 amigos que nos reunimos el día lunes, amigos y amigas, ¿no? Muy estudiosas, con conversaciones de alto nivel, de todo tipo, muy bueno, y comimos una rica torta hecha en la pastelería Dulce Casiel, que está en la avenida Perú 302, Alto Libertad, en Cerro Colorado. Y si alguien quiere el número, por si acaso, porque hay muchas dulcerías, muchas pastelerías hoy en día, pero vale la pena darse una probadita a las manos de aquí, de la señora que tiene Dulce Casiel en esta pastelería de Alto Libertad, y usted va a saborear algo muy agradable. Tortas especiales, quinceañeras, para matrimonio, en fin, hace de todo como en las grandes pastelerías. Y esto está muy cerca a la plaza de Cerro Colorado. Yo me sorprendí porque entrando, subiendo por aviación a la izquierda, en vez de doblar nuevamente por donde va el micro a la plaza de armas o a la comisaría, uno sigue de frente y a pocas cuadras está ahí en la avenida Perú 302, Dulce Casiel. Allí le van a dar a probar unas tortas muy, muy ricas. Entonces ya no tengo que irme hasta Hilo a comer tortas frente al Banco de Crédito, ahí cerca de la Plaza de Armas, donde está mi amigo también Eduardo Jiménez, sino que aquí hay Dulce Casiel, donde ya he probado su torta y muy bien. Yo le digo muy bien no solamente por el momento, porque hay cosas que en el momento son deliciosas. Y yo, a estas alturas del partido, a estas alturas de mi vida, mi estómago es el juez. Si al otro día me siento bien, vale la pena. Si no hay algún problemita, necesito bicarbonato y todo, entonces la cosa no va muy bien. Y ayer la comida fue muy sabrosa y muy bien endulzada con esta torta de Casiel, así que, y estoy como nuevo, así que les puedo dar esa garantía, es saludable, ¿ok? Muy bien, entonces ya saben, Facebook, WhatsApp, me encuentran por el Google, José Vértiz, tu amigo. Mañana con fuerza comenzamos a entender mejor cómo es tu capital la atención espectacular, la atención show. Ok, muy obrigado, meus amigos. Hasta mañana, fuerte abrazo. Eso es, aquí desde Radio Continental, su amigo Pepe Vértiz. Gracias, César. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Radio Continental.